íbamos a dar un vistazo a esta hora a la trastienda de Pfizer, ¿no? De esta empresa estadounidense, que es de la vacuna quizá de la que más se habla en el mundo occidental, ¿no? Pese a que han tenido gobiernos que originalmente se inclinaban por ella, han tenido que terminar apelando a la rusa, a la Sputnik 5, a la Sinovac, CoronaVac de China. La Pfizer, esta empresa estadounidense que se ha unido con la alemana BioNTech para la producción de estas nuevas, ¿no? Con esta técnica nueva del ARN mensajero que se ha explicado, que se ha mencionado y que llegó a nuestro país ahora que se empieza, ya se ha definido meses atrás que sería destinada por su alto nivel de eficacia, según se ha venido demostrando, al personal de la salud. Pero mirar un poco a la trastienda de lo que son estas multinacionales y cómo han venido actuando. Desde hace meses se denuncia la presión que ha ejercido Pfizer, presión para vender y presión en las condiciones de esa venta a gobiernos, sobre todo del tercer mundo, como se llaman, a latinoamericanos, que requerían. Y hay una crónica publicada hace algunas semanas por el periodista Daniel Gatti de Brecha, que cuenta además otro aspecto menos difundido de lo que ha pasado en el municipio de Ascoli Piceno, la región italiana de las Marcas. Es uno de los lugares donde tiene, porque Pfizer tiene distribuido en distintos países de Europa sus plantas de elaboración de la vacuna y de otros productos, ¿no? Porque ya existía de antes de elaborar la vacuna para el coronavirus. En las puertas de una planta en ese municipio italiano, de la planta del laboratorio Pfizer, representantes de centros sociales de la zona se plantaron tiempo atrás con carteles reclamando la expropiación por el Estado de las vacunas para el COVID-19, protestaban contra la mercantilización de la salud, contra la impunidad que tienen las transnacionales en general, y las del sector farmacéutico en particular, una impunidad que particularmente revela, o por lo menos engendra indignación durante una crisis sanitaria como la que está viviendo el mundo. Un sindicato apoyó esa protesta en la puerta de Pfizer en Italia, que era el de la sección de la Confederación General Italiana del Trabajo, la CGILT, una confederación que muchos años atrás era la vinculada al Partido Comunista. El sindicato reclamaba además contra los despidos directos e indirectos en esa fábrica, a pesar de que las ganancias globales de la Pfizer en estos meses ha crecido a mayor ritmo que la propia pandemia, que Ascoli era considerado tradicionalmente por la propia mega empresa como uno de sus polos más productivos en Europa, y que la producción en la usina de las Marcas no había caído. Sin embargo, echaron a más de 500 trabajadores. En Ascoli no se fabrican vacunas, pero sí antivirales que se utilizan en el tratamiento para el COVID-19. La planta italiana tuvo su mayor gloria cuando abastecía a casi toda Europa de Viagra y del antidepresivo Xanax. Hoy se da la situación de tristeza en esa población, dicen estas crónicas. Perdieron 500 trabajadores en poco tiempo. Los que quedan tienen que trabajar más para suplantarlos en ese panorama de ingresos de cifras multimillonarias que casi nos cuesta imaginar, de los que han recibido los accionistas de la Pfizer. En esas protestas habían jóvenes, dicen las crónicas, y a Pfizer le resulta hoy mucho más rentable deslocalizar, es decir, mover, cerrar, trasladar la producción, como a tantas multinacionales, ¿no? De acuerdo a lo que le conviene. Cuando le preguntaron periodistas a algunos jerarcas de la empresa sobre los reclamos de estos centros sociales en las puertas de la fábrica, los empresarios dijeron que era que no entendían cómo podían considerar que en qué mundo vivimos, decía, cómo se pueden pensar así, qué empresa invertiría en innovación y en tecnología si no pudiera tener una buena y justa ganancia. Desde los centros sociales italianos planteaban, en cambio, que cómo era posible que se naturalizara esta situación, que no se podía desligar los despidos en Ascoli de las ganancias exorbitantes de la Pfizer, que la lógica en un caso y en otro era la misma, aunque a primera vista no lo pareciera, que las vacunas deben pagarse y que los trabajadores, si son inútiles, deben quedar por el camino, decía esa crónica del diario italiano Il Manifesto. Pero hablemos de ganancias que ha tenido la Pfizer, esta multinacional, que además al principio, como otras empresas, miraron de costado esto de empezar a tener que producir en forma rápida vacunas de urgencia para la pandemia. Recién cuando se aseguraron la llegada de mucha plata de parte de los estados, se empezaron a mover, ¿no?, para producir. Sí. Pfizer es una de las empresas más poderosas del mundo, no solamente en su rubro. El año pasado repartió, 2020, 8.400 millones de dólares en dividendos a sus accionistas, y se calcula que este año va a ser mucho más. Pfizer espera que las ventas se sitúen entre 59.000 y 61.000 millones de dólares. Es un aumento del 44% con respecto al año pasado. Las vacunas deberían representar una cuarta parte de las ventas. Solo con la venta de la vacuna se calcula que va a obtener un beneficio de 4.000 millones de dólares. Se habla particularmente del contrato que hizo la multinacional con el gobierno de Israel, que ahí ya hizo mucha plata, y además en el acuerdo logró que Israel se comprometiera a pasarle información de cada uno, información de la historia clínica de cada uno de los pobladores de Israel que recibió la vacuna. El país ofreció, según medios israelíes, hasta un 50% más del precio normal de la vacuna. El gobierno israelí le dio a Pfizer acceso a los datos médicos y estadísticos de su propia población a cambio de una rápida entrega de la vacuna. Pfizer puede utilizar estos datos y luego hacer gala de los resultados, pero es un secreto el detalle de qué datos Israel ha compartido con Pfizer. Bajo presión, Israel publicó el contrato, que es secreto en todo, con todos los gobiernos que hace Pfizer, pero gran parte de eso que publicó Israel era ilegible. Los datos se han convertido incluso en una materia prima, los datos de quienes reciben las vacunas, por las que las empresas están dispuestas a pagar mucho. Pero después están esos datos de las negociaciones duras que Pfizer ha hecho con gobiernos aquí en América Latina. Con Argentina, por ejemplo, Pfizer presentó una exigencia adicional si quería recibir Argentina la Pfizer. En octubre ya se votaba una ley en Argentina que hacía posible que Pfizer fuera inmune a reclamaciones, como la que ha firmado Uruguay, pero la ley no terminó de conformar a Pfizer porque la empresa seguiría siendo responsable de sus propios errores durante el despliegue de la campaña de vacunación. La ley se modificó, pero aún así Pfizer no estaba satisfecha y rompió las negociaciones. En diciembre presentó una exigencia adicional. Argentina tuvo que empeñar bases militares, embajadas y reservas del Banco Nacional como garantía de la que podría disponer en caso de reclamaciones por daños y perjuicios. Algunos funcionarios argentinos declararon, sin identificarse, que las negociaciones les recordaban las durezas de las negociaciones con el FMI y organismos financieros internacionales cuando la crisis de Argentina en el 2001. Pfizer planteó condiciones similares a otros países de la región, recibió una ayuda de Estados Unidos de 445 millones de dólares en el principio de la producción, y después está la batalla que se está librando, que han intentado librar algunos países como Sudáfrica e India, varios países africanos, para que se liberen las patentes. Más de un centenar de países apoyaron a Sudáfrica e India en ese reclamo para que fuera flexible, no la ONU, que no corta ni pincha en esto, sino la Organización Mundial de Comercio, pero un grupo de presión estadounidense financiado por Pfizer y Johnson & Johnson hizo el contraataque presionando al gobierno estadounidense y a otros para que no se diera y que no habiliten las patentes para que cada uno de estos países puedan hacer su producción propia, ¿no? Porque el proceso de producción, los elementos que se utilizan, a los que han llegado estas empresas, los patentan y así el conocimiento queda privatizado. Hay también otras denuncias similares, lo que ha pasado con Perú, por ejemplo, en las negociaciones de Pfizer. Todos han terminado aceptando esas condiciones que planteó Pfizer para recibir. Esto, lamentablemente, las condiciones de emergencia sanitaria, Ángeles, y el nivel de eficiencia que está demostrando, bueno, esto está, no es obligatoria la vacunación, pero seguramente muchos van a acceder, y trabajadores de la salud, para proteger su vida y de quienes lo rodean, a recibir la vacuna de Pfizer. No te queda otra, podríamos decir, desde un sentido común, pero que se conozca algo de cómo viene accionando estas empresas, ¿no? Exacto, sí. Y lo que siempre hablamos, ¿no? Que estos son temas que van más allá de la pandemia o del coronavirus o de un momento en particular. Es un tema de cómo se asume en los distintos países, y hablamos especialmente del tercer mundo, el tema de la producción científica, y la investigación y la producción. Acá, nosotros vamos a hacer la pausa ahora, ¿no? Estamos debiendo la pausa de cuarto. A la vuelta vamos a seguir un ratito más con esto, si te parece. Sí. A esta hora se está difundiendo mucho, por supuesto, que empezó la vacunación ya del personal de la salud, ¿no, Hernán? Sí, claro. Además se ha hablado de que entre hoy y mañana. Vi ayer al representante, o a, bueno, a uno de los referentes de los médicos intensivistas, que nosotros muchas veces leemos acá el informe diario que hacen ellos de cómo están los CTI, que de acuerdo a la cantidad de intensivistas que son y de acuerdo a la capacidad que hay para vacunar en el país, entre hoy y mañana quedan todos vacunados ya, ellos, todos los intensivistas, todos los que están adentro del CTI, entre hoy y mañana terminarían con esta vacuna, ¿no? Claro. Que son primeras dosis, ¿no? No están inmunizados todavía, hay que recordar, con ninguna de las vacunas que se han dado, ¿no? Sí, que ellos lo que dicen es que hay un nivel ya de primera protección, pero no está total hasta que no se dé la segunda dosis. Después, lo que hay hoy también es la palabra de algunos de los que estuvieron en la negociación con Pfizer, como el ministro de Salud Pública y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Concretamente, para ir con algo de cada uno, ¿no? La Pfizer dice que Uruguay tuvo prioridad para recibir las vacunas. El que lideró la negociación por parte de Pfizer con el gobierno uruguayo dice que Uruguay hizo un excelente trabajo de negociación, tanto con nosotros, dice, como con la casa matriz. Y el semanario Búsqueda, en la edición de ayer, que nosotros pudimos tomar solo alguna cosa, en contratapa saca una entrevista al ministro de Salud Pública, donde habla de varios temas. ¿Te acordás que hubo todo un capítulo que, por un lado, hablaba de rispideces dentro de la coalición, porque la negociación la hacía la calle, o más bien que la calle había derivado en Álvaro Delgado en vez de en el ministro de Salud Pública? Después que hubo una persona del ministerio que fue removida del cargo por una comunicación que hizo con Pfizer y demás. Entonces, le preguntan sobre el proceso de compra de vacunas en Búsqueda, que le dicen debe haber sido tensionante, sobre todo cuando Uruguay comenzó a quedar rezagado, además del episodio del correo que se envió a Pfizer, desestimando el interés en sus vacunas, que terminó con el coordinador de cooperación internacional, Franco Alagia, cesado. Y Salinas dice que él no quiere hacer referencia al tema otra vez, porque se le hace daño reputacional a una persona que no lo merece. Y bueno, le dicen, ¿por qué fue cesado si no lo merece? Y él responde que lo que no merece es el daño reputacional, o sea que está de acuerdo con que lo hayan sacado. ¿Actuó solo Alagia?, le preguntan, y dice, tuvo el error procedural de no comunicarme a mí directamente, que ese fue el error. Lo que quiero decir es que estoy muy tranquilo con el tema de las vacunas, siempre lo manejé con Presidencia, especialmente con Álvaro Delgado, siempre manejamos una tesitura, el mecanismo COVAX, y además tenía una malla de seguridad, que era una reserva con un laboratorio para una cobertura de 1,5 millones de personas adicional al fondo COVAX. No viene al caso ni qué laboratorio ni cómo, pero tengo la documentación de eso, entonces yo estaba tranquilo. ¿Y qué pasó en el medio?, le preguntan. Dice, pasó que el laboratorio suspendió las investigaciones por efectos adversos y las reinició a fines de noviembre en fase 3. Ahí fue el repunte de los casos en el país, pero estoy tranquilo porque en su momento hice lo que tenía que hacer. Si hubiéramos avanzado en fase 1 o fase 2, no terminaba jamás de dar explicaciones de por qué habíamos adelantado tal dinero a tal proveedor con fase 1 o fase 2 que hubiera fracasado. Ni tenemos el bolsillo de Rico McPato, ni tampoco la evidencia científica para seguir avanzando. Cuando Presidencia pone su despliegue político y contactos personales, es porque acababa de surgir la evidencia científica de fase 3 y alguna aprobación incipiente. Siempre estuve muy seguro de lo que había hecho y cómo había actuado. Le dicen también que nunca se terminó de cerrar, es porque en ese momento, en que había tanta avidez por las vacunas, desde el Ministerio de Salud se le transmitió a un laboratorio como Pfizer que no había interés en las vacunas. Y él dice, yo no escribí ningún correo electrónico que le sacara preponderancia a Pfizer. No escribí nada. ¿Viste cómo es el tema militar? Dar conocimiento a... Tendría que haber dado conocimiento, dice Salinas. Bueno, habría todo un capítulo aparte para decir el tema vacunas, pensando lo internacional, que es cómo se ha dado la distribución, cómo se han asegurado un pequeño grupo de países la inmensa cantidad de las primeras tandas de dosis que han ido saliendo, con algunos datos. Todo esto es muy difícil, muchas veces, acceder a la información, mientras hay países, por ejemplo, que no han recibido, que esperan, solo van a recibir a través del mecanismo COVAX, ¿no? Sí. Que es una especie del MIRES de las vacunas para los países, países africanos, asiáticos, algunos latinoamericanos, que no tienen ni un peso para comprar vacunas por afuera de ese mecanismo, y algunos van a tener que esperar hasta el año próximo, y algunos quizás hasta 2023, dicen, para que le lleguen dosis vía COVAX. Mientras eso pasa, hay otros países, por ejemplo Canadá, que ha reservado una cantidad, de una canasta de vacunas, como le llaman, que da para inocular a entre 5 y 9 veces a toda su población. La agencia Bloomberg ha dicho de 5 veces, otras fuentes hablan de 9 veces, es decir, tienen esas tantas veces más de cantidad de vacunas que su población, que las necesarias para inocular a su... ¿Para qué querés las otras, no? Claro. Pero bueno, Estados Unidos estima que está en el mismo camino, y Reino Unido. Pero para hacer algún apunte más de Pfizer, de lo que pasó, por ejemplo, en la negociación con Argentina, Argentina participó con más de 6.000 voluntarios en los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer-BioNTech, y para eso puso a disposición su hospital militar y creó una ley a medida de las exigencias de esta multinacional. Pero había un aspecto en esa ley que trancó la negociación, como decíamos. La ley facultaba al Poder Ejecutivo, al gobierno argentino, a incluir en los contratos con los proveedores de inmunizantes cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial para las empresas respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos. Es decir, no podías hacerle juicio, sí, por si había algún problema químico, digamos, o médico, pero si había alguna joda con la plata, ahí tenías que responder. Bueno, eso no le gustó a Pfizer tampoco, y le pidió al gobierno argentino que se quitara ese aspecto. El gobierno se negó y las negociaciones se trancaron. Hay un asesor médico de del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jorge Rashid, que dijo que desde la empresa Pfizer pidieron una ley con garantías, con bienes inembargables, que incluía petróleo y glaciares, condiciones que calificó de inaceptables. Hasta eso ha llegado Pfizer. También desde Brasil se supo esas condiciones que llevaron al fracaso de sus conversaciones. En Perú tuvo también las negociaciones trancadas. El gobierno ya había accedido a someter al arbitraje internacional posibles controversias con la empresa. La autorización establecida en este artículo comprende la renuncia a la inmunidad soberana, dice el decreto supremo promulgado a fines del año pasado por el gobierno peruano, pero eso no fue suficiente para Pfizer tampoco, que pretendía una cláusula que estipulara que en el caso de que Perú perdiera una controversia, el país autorizara al laboratorio a cobrar indemnizaciones con activos peruanos en el extranjero, entre ellos bienes inmuebles del servicio diplomático, naves militares u objetos prestados a museos. O sea, también le sirve la cultura, ¿no?, de milenaria peruana, de sus pueblos originarios, pasarlas a cobro, sí, si fuera necesario, según revelaron fuentes del gobierno peruano.